Así que estamos en comunicación con Lucía Ávila para justamente para que pueda comentar cuál es su propuesta política para estas elecciones del 4J. Así es, estamos en comunicación con la candidata del Partido de Nuestra Tierra. Bienvenida, Lucía Ávila, a Noticias con Mate. ¿Qué tal, Ismael? Un saludo a todos ahí, al estudio, a la audiencia. Buenos días. Bueno, Lucía, estamos ya en los últimos minutos de la campaña, porque ya estamos esta noche a las 12 comienza la veda y se viene. ¿Ustedes van a hacer el cierre de campaña? Bueno, con actividades, sin ningún acto en particular, sino en esta de la difusión de lo que es nuestra propuesta, visitando medios y también viendo los hogares que nos quedan por visitar, ¿no? Y bueno, muy contentos, Ismael, se logró muchísima apoyo a esta propuesta. Ha sido muy lindo el boca en boca que estamos experimentando, y esto de retirar los votos de nuestras sedes, una cuestión que entendemos finalmente se desarrolla de una forma que a veces hasta uno se sintió sorprendido, ¿no? Planteábamos en el equipo de trabajo una y otra vez que trabajábamos mucho, pero que era desconocido nuestro trabajo, en función de que en pocos medios como el de ustedes difunden lo que uno trabaja, pero felizmente nos encontramos sorprendidos con que sí, sabían de todo lo que durante 3 años estuvimos sosteniendo, defendiendo, puntualmente estuvimos presentes en todos los movimientos sociales con el pertinente proyecto de ley, ¿no? El correspondiente proyecto de ley, y esto ha sido muy valorado, ¿no? Sumaba muchas otras situaciones, como es estar siempre trabajando, hace 5 sesiones que no van ninguno de los otros diputados, el haber devuelto un dinero que no correspondía, el habernos opuesto también a los fondos reservados, el haber exhibido un recibo, el haber exhibido los fondos con los que también hemos contado para esta campaña, que es un préstamo personal que adquirí. Bueno, todos gestos que son evaluados y que entendemos suma a que se reconozca un espacio como es nuestra tierra y de ahí el apoyo, ¿no? Ha sido, en tus últimos 3 años, bastante dificultoso, ¿no?, ser oposición dentro de una Cámara bastante hegemónica, que si bien tiene sus internas, pero son bloques hegemónicos. Tal cual, justamente, ¿no? Hay más que un disfraz de interna, porque cuando van y votan, votan absolutamente unidos los 32 diputados, realmente del sector, y al llamarse, son todos rederistas. Cuando van y contraen los empréstitos en nombre de todos los riojanos, votan igual. Cuando despiden gente, votan igual. Cuando encubren el robo en las ONG, las fundaciones y las APEN, votan igual. Cuando designan los jueces, también. Entonces, es muy mentiroso esto de que hay docetistas, que hay quinteristas, que el amoroso es un nuevo espacio, y así, etcétera, etcétera, etcétera, o que los quinteristas son otros espacios. La verdad que cuando uno ve tan crudamente de lo que sucede cada jueves cuando se dignan ir a trabajar, se nota que no hay diferencia alguna, ¿no? Hay siempre una tensión, y yo lo sostengo, me veo totalmente responsable, entre un sector y otro, cuando no se ponen de acuerdo en el reparto de la plata. Es así de crudo y así de cierto. Porque en cuestión de principio, proyecto de provincia, es lo mismo. Es el mismo justicialismo bajo los pies de Beder, cualquiera sea su cara pretendida como diferente, ¿no? Lucía, ¿cuál sería los primeros proyectos, digamos, que no te dieron tiempo en estos años para presentar y que serían y que forman parte de la propuesta que estás poniendo a consideración ahora el domingo? Bueno, nosotros estamos viendo la necesidad de leyes de fomento sobre el deporte y cultura. Entendemos que está muy desprotegido justamente esta área. Existe el financiamiento, no llega como tal a eso, ¿no? Y sobre todo plantear dentro del deporte la política de inclusión para que tienen otras capacidades, ¿sí? Porque es un estímulo de integración muy fuerte el deporte. Nosotros trajimos a un expositor muy importante con publicaciones de por medio y muy comprometido con esta mirada del deporte estos últimos días, ¿no? Hace 3 semanas atrás. Y entonces eso es una de las cuestiones muy importantes para nosotros. Y lo otro a desarrollar es un proyecto productivo de provincia, pensando en que sinceramente este parque industrial desmantelado hoy lo es bajo una responsabilidad nacional, por eso de la apertura de las importaciones, pero también de una responsabilidad provincial a no haber tenido una estrategia de ligar la producción del lugar con de la materia prima con la industrial, ¿no? Con lo que un proceso industrial demandaría. Entonces, eso es también nuestra deuda, digamos, ¿no? Pensar en un proyecto productivo de provincia y las leyes de fomento del deporte, ¿sí? Y deporte y de fomento en cultura. Y lo que nosotros siempre vamos a enarbolar es el tema del control como rol de la legislatura, ¿no? Frente a esta poca, que es inexistente transparencia, nosotros redoblamos el rol de control como oposición que lo somos, porque entendemos y lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo, ningún área va a funcionar si antes el funcionario justamente responsable de que funcione se queda con el dinero, ¿sí? Que llega a salud, que llega a educación, que llega a vivienda, etcétera. Entonces, estas cuestiones son, digamos, ¿no?, los roles que uno ve como meta, más allá de consolidar un espacio que creo así lo va a hacer este 4 de junio, para, bueno, seguir profundizando estas miradas en otras áreas, en otras cuestiones que van más allá de lo salarial, lo ambiental, que hemos estado abordando ya durante el mandato que se cumple. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Y bueno, esperando ya ya el domingo para ver qué lo que la gente decide. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y saludos a todos ahí. Buenos días.